¿Aburrido? ¿Cansado de la misma música? ¿Nada bueno que escuchar a esta hora? Relájate, que lo mejor del rock llegó para cortar tu aburrimiento y llenarte de energía con Rocktámbulos, el programa que acompaña tus madrugadas con los mejores subgéneros del rock. El radioespacio para noctámbulos, al aire. Rocktámbulos. Hola amigos, bienvenidos a su programa Rocktámbulos. Mi nombre es Silvia Merchán y les estaré acompañando los días sábados de 2 a 3 de la madrugada. Les cuento que el día de hoy tengo preparado para ustedes el mejor segmento de indie rock ecuatoriano. Ahora sí, empecemos con la primera rola de la banda Can Can, con su tema Caos. Yeah. Esta espectacular banda se forma en Ecuador, en la ciudad capital de Quito, en el año 2002. Pero les tengo una nota muy curiosa. Durante el año 2005, realizaron giras por Nueva York y Nueva Jersey. Decidieron regresar en el 2006 para grabar un nuevo promocional llamado Hotel en los estudios de Sai Nueva York. Sin duda, una canción espectacular. Les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook como @roctambulosoficial, animándoles a dejarnos sus comentarios y sugerencias. Vamos con el siguiente tema musical de Moon, aquí, ahora. La música de esta banda es muy llamativa, realmente es algo difícil de describir, pero de lo que sí estoy segura es que no dejará a nadie indiferente, así que si te gusta la buena música, deberías seguir escuchando esta gran banda. El siguiente tema es de Paola Navarrete, El Mar. Comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme, y aquí en la profundidad donde todo es y no sucederá. Canción fantástica. Esta bella cantautora guayaquileña es una de las nuevas figuras de la escena independiente en Ecuador. Propone un estilo refrescante e innovador fusionando el indie rock y folk con un sonido predominantemente pop. A continuación, escucharemos al grupo La Máquina Camaleón con el tema El Amuleto. Tanto espero, si lo que quiero tengo, no hace falta.

La historia de esta espectacular banda se remonta al proyecto del solista Felipe Lizarzaburu, quien durante un tiempo él realizó un viaje a la Argentina. Y este viajezazo que se hizo fue el punto de inflexión en su forma de concebir y entender la música. Si te ha pasado que en momentos inesperados la vida te presenta personas grandiosas, esta canción es para ti. Con ustedes, Cien Pies, de la banda Lola Boom. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, lugares, luz, luciérnaga. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, no quiero saber. Pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa Lola Boom es una banda muy joven de la capital que lanzó su primer disco en el año 2016 titulado El Cielo, que fue grabado, producido y mezclado por David Rojas en la casa del Gato Records. Continuando con la banda de Cancán, suena su tema La Mala Influencia. Se lo sé muy bien, es toda la vida.

La banda Mamá Vudú nació durante el boom de la música alternativa de los años 90. Ellos capitalizaron su sonido desde una perspectiva punk, pero abriéndose a diferentes experiencias sonoras como el indie rock y electrónica. A continuación, el tema Desde Hace Un Tiempo, de la cantante Paola Navarrete. La voz de Paola atrae a cientos de fans. Ella es una cantante con una voz muy dulce que puede doblarse hasta los registros más bajos de sus nuevas canciones o a los gritos más altos cuando sube a cantar con su banda favorita, La Máquina Camaleón. La siguiente canción es de la banda Tripulación de Osos con el tema El Piloto Comprometido, la integridad física de la caja negra. La banda Tripulación de Osos es el resultado de que en Ecuador tenemos música juvenil, nueva, ambiciosa y que la escena quiteña en particular tiene bastante que ofrecer. Un trabajo contundente que se enrola entre los mejores discos del año a nivel nacional. Pero sigamos con nuestro siguiente tema. Ella viene del futuro de Alkaloides. El tema que acabaron de escuchar se convirtió en uno de los temas favoritos con muchos meses. ¿Por qué? Porque logró romper la falta de asombro y rompió agradable e inesperadamente los oídos de quien los escucha. A continuación, el tema musical Dibujo por Hoy, de la banda The Pound. Relajando. Esta genial banda es quiteña, con una mezcla de indie y folk, con tintes experimentales, que empezó como un proyecto personal y sin ambiciones, creado e impulsado por Mauricio Samaniego. Bueno chicos, es hora de concluir con el programa. Ha sido un gusto acompañarte, pero antes te recuerdo que puedes encontrarnos en Facebook como @roctambulosoficial. Te despide Silvia Merchán, que tengas una excelente noche. Relajado, ¿no? ¿Lleno de energía ahora? Nuevas canciones rondando tu cabeza. Es porque lo mejor del rock llegó para cortar tu aburrimiento y llenarte de energía con ¡Roctámbulos! Espéranos hasta una próxima entrega, porque Roctámbulos es el radioespacio para noctámbulos como tú.